Estrellas, planetas, satélites, nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, cohetes, satélites artificiales, sondas espaciales, electricidad, óptica, fuerza, energía, biología, química, origen del universo, mitología, historia, biografías, noticias actuales de la ciencia, de todo ello y mucho más hablamos en Un Punto Azul. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes hace en Frontera Radio. Emisora cultural, comunitaria y participativa de Jerez de la Frontera, sin afán de lucro desde el año 1999. Un espacio hecho por personas voluntarias cuyo único fin es entretener y difundir la ciencia astronómica de una manera amena, clara y divertida. Nos puedes encontrar en www.aamagallanes.es, en el correo electrónico unpuntoazul@aamagallanes.es y también en la página de Facebook www.facebook.com/unpuntoazul. Asimismo, en Twitter también nos puedes encontrar con el usuario unpuntoazul. Toda la música utilizada en este programa está libre de derechos de autor. La música de esta presentación es de Thomas Vilina y se titula Let the Show Begin. Acércate a la ciencia, escucha Un Punto Azul. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez y a este programa que hacemos todos los jueves por la noche dedicado a los ovnis, los extraterrestres, cosas ocultas. Que no, qué broma. Dedicado a la astronomía, a la ciencia, a la astrofísica, a la astronáutica y a la ciencia en general. Pero bueno, aquí lo que prima es la astronomía. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro y del Cristal para Afuera, los compañeros que hoy están aquí. Esto está lleno. José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. He dicho lo de los ovnis y eso, a ver si estaba ya atento. Me habéis mirado con una cara así, yo te he mirado, sí. Como diciendo que no. Bienvenido. Sabe usted que igualmente tiene hora y media de descuento de castigo, ¿no? Por no haber venido el jueves pasado. Exacto. Hoy no viene José Luis Espí, también tiene su castigo. Ya veremos si os tenéis. Lo cumpliré devotamente. Ahí va. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? Preparado aquí para enhorabuena por el programa de los neutrinos. Porque ahora no lo he mirado, pero anoche iban cerca de 600 descargas, ¿eh? Bueno, se están batiendo récords. Por lo menos que era un tema candente y se nota. cuando hay publicidad por medio y la gente lo conoce, sabemos que llegamos, por lo menos. Además, que aquí está el community manager. Estupendo. Su trabajo es... Yo he esparcido los neutrinos. Bueno, espérate, he esparcido el tema de los neutrinos por el mundo mundial, ¿eh? Pues si fueras una fuente de neutrinos sería preocupante. Lo curioso es que es muy bueno cuando una noticia física o astronómica salta lo que es el... Es como la duquesa de Alba, ¿no? Que una cosa rosa y ha saltado a la prensa nacional generalista, pues los neutrinos es lo mismo. Uh-huh. Ha saltado de la prensa o de los medios propios al exterior, y eso es bueno, ¿no? Porque siempre atrae público. Don Manuel, no, Marcos Montes de Oca. Casi se olvida usted de mi nombre, don Alfonso. Es que en principio creí que era usted un holograma, como Leia, la princesa de la Guerra de las Galaxias, pero luego me da cuenta, no, que le he tocado, que es usted. Sí, sí, de momento no estoy hecho de neutrinos. ¿Qué, su visita anual o...? Sí, bueno, aquí comentaba que usted impone castigo a los compañeros que faltan una semana. Mi castigo debe ser ya eterno, las penas eternas del infierno. Usted me recuerda a los cardenales antiguos, cuando Bueno Monreal venía una vez cada 15 años. Era la visita del obispo, la ¿verdad? La visita del obispo, sí, lo sí, mismo. Sí. Bueno, no tengo tan alta dignidad. Ahí va. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí otro jueves más, acompañando aquí a los compañeros. Valga la rebusnancia. Especifica mejor cómo te encuentras. Pues me encuentro fenómeno. Últimamente, fantásticamente bien. Tengo un tipito que ya quisierais tener ustedes. La verdad sea dicha. Esto debería hacer televisión para que pudierais verme. Ahora, no, es que estaba controlando el micro. Digo, menos mal, porque ya me estaba cansando de decir tontería. La radio tiene esa, ¿eh? Sabéis que nunca se puede dejar un espacio en blanco. El señor de Sanlúcar, que es de Manzanilla de la Gitana, don David Chacón, ¿cómo se encuentra usted? Pues muy bien, hemos recorrido 24 kilómetros desde mi casa hasta aquí. Ajá. Pero está muy bien recorrido, ¿eh? Para estar aquí. Muy bien. Muy bien recorrido. Don Antonio Ruiz. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Muy bien. Hablando aquí de materia oscura. De materia oscura. Y don José María Crisol. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí muy bien. Bien, ¿no? Sea un rato bueno de astronomía. Muy bien. Ya está. Y bueno, en el público, Gloria, está hoy de animadora. Ahí está ella con su equipamiento que le ha pagado la agrupación, precisamente para esto. Y algún día haremos la foto, pero será codificada y habrá que venderla, claro. No. Bueno, empezamos porque hoy tenía yo una duda, os lo comentaba antes de comenzar. Ayer, visitando un blog que suelo leer, no es un blog de astronomía, pero sí ponía algo de astronomía y yo le contesté, luego me ha preguntado y me he quedado con la duda de si lo he contestado bien o mal, porque uno se puede equivocar, ¿no? Y os lo cuento porque quiero vuestra opinión. El caso que es el blog, es de un chico catalán, el blog se llama El Far de Mayans, no sé qué significará en catalán, pero el artículo que él escribe se refiere a las conspiraciones, a las distintas conspiraciones que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Ya hemos hablado de ellas bastante. Ah, eso me ha olvidado, hay un hueco ahí con un muñeco que es Edgar, que hoy va a intervenir desde México, ¿eh? Lo tenemos ahí puesto. Cuando Edgar nos mande la foto, te ponemos ahí sentadito. Lo que pasa es que es muy discreto, está calladito. Ahora, deja que hable. Bueno, el artículo pues habla conspiraciones como, por ejemplo, la de Lady Di, ¿no? Que si la mataron, que si se mató. Que si Bin Laden, que si tiraron el cadáver, no lo tiraron, lo típico, ¿no? Pero se refiere en un momento a la de la Luna. Si el hombre salió de la Luna, llegó... Os cuento lo que él dice. Y luego os cuento lo que yo le contesté. Dice, hay muchísimas más, también más recogidas en el artículo que señalaba antes. Todos sabemos de las teorías que existen sobre el posible montaje de la llegada del hombre a la Luna. Esta teoría conspirativa está hoy por hoy bastante desacreditada, pero siempre surge algún detalle que la pone nuevamente sobre la mesa. Por ejemplo, la certeza de que por mucho que los viajes por el espacio nos resulten más familiares, el hombre haya abandonado la órbita terrestre en contadísimas ocasiones. El Challenger, por ejemplo, se quedaba aquí cerquita. La Estación Internacional está también dentro de nuestra órbita. De hecho, el hombre la abandonó solamente cuando fue a la Luna. se puede decir que sin ensayos previos, nunca antes, nunca desde entonces. Salió de la órbita terrestre, se dirigió a la Luna, descendió, se posó perfectamente, estuvo unas horas, volvió a elevarse, se unió a la nave nodriza y regresaron a la Tierra. Varias veces en los sucesivos viajes, pero el hombre desde entonces nunca más ha vuelto a abandonar nuestra órbita. Saber esto te hace pensar, por lo menos a mí, escribe él, ¿no? Y entonces yo le contesto, que no sé si lo he hecho bien o no, ustedes me indicaréis cuando leo esto de la órbita, y le pregunto, digo, ¿a qué llamas tú salir de la órbita? Yo entiendo por salir de la órbita alejarse de la línea imaginaria que recorre la Tierra alrededor del Sol. Pero claro, la distancia de la órbita tiene una franja, porque, por ejemplo, la Luna orbita a la Tierra, traslación a la Tierra, y al Sol, a su vez, mediante la revolución, ¿no? Movimiento alrededor de la Tierra a la vez que alrededor del Sol. La estación espacial está muy cerca, entre 300 y 400 kilómetros. La Luna a 300.000 kilómetros. Yo sigo considerando estar dentro de la órbita terrestre a cualquiera que esté en la Luna. Ya salir de la órbita podría ser salir en camino de Marte, mucho más allá de la Luna. Y ya le digo que vaya rollo que le he soltado, ¿no? Entonces él me pregunta, que me dice un complejo tema, y cuál sería, él se dice, seguramente lo dije mal, yo me refería a salir de la zona de influencia más inmediata de la gravedad, aunque nunca más que en esos viajes a Apolo se ha ido tan lejos. Y nos pregunta por el léxico, dice que cuál sería la mejor manera entonces de decirlo. Entonces yo voy y le contesto que creo que yo la manera más fácil que diría sería salir de la Tierra, no meterme en jaleos de órbita. Y si quisiera ser más preciso, podría decir salir de la biosfera, porque los aviones normalmente suben hasta 10 kilómetros, creo, de altura. ¿Le he contestado bien? ¿Le he contestado mal? ¿Cuando se va a la Luna salimos de la órbita terrestre? Es que realmente la órbita como espacio, yo diría que no existe. Es que es muy... Existe el movimiento orbital. Pero la órbita no es la línea imaginaria, eso no es lo que yo he dicho. No, imaginaría, ¿no? O sea, cuando un objeto se mueve en torno a otro objeto masivo, de acuerdo con las leyes de la gravedad, evidentemente, siguiendo un movimiento orbital, estamos en una órbita. Podríamos estar en la órbita de la Tierra a 600 kilómetros, a 400, a 350.000 como la Luna, o a 1.000.000 de kilómetros. Y seguiríamos estando en un movimiento orbital. Quizás lo más razonable sería decir que cuando una nave se mueve siguiendo un movimiento no orbital, es decir, vence a la gravedad de la Tierra, estamos saliendo de la órbita. Cada vez que nos hemos desplazado a la Luna, hemos salido del movimiento orbital de la Tierra. Pero ya digo que no es un espacio en particular. No hay un espacio orbital como tal. Entonces, si estás en la Luna, ¿no estás en órbita de la Tierra? ¿No estás en la órbita terrestre? Si estás en la Luna, estás siguiendo un movimiento orbital alrededor de la Tierra. Pero puede estar perfectamente a la mitad de la distancia entre la Luna y la Tierra y no estar en la órbita de la Tierra. Por ejemplo, un asteroide. Un asteroide puede pasar muy cerca de la Tierra y, sin embargo, no sigue un movimiento orbital en torno a la Tierra. Lo seguirá en torno al Sol, probablemente. Y volviendo a lo de la órbita. Yo es que me imagino la órbita, cuando digo líneas imaginarias, como cuando hablo de un meridiano. Sí, no, de hecho lo es, pero que yo veo bien la corrección tuya, decir que para aclarar, decir que salir de la Tierra o salir de la influencia de la Tierra sería más correcto. Y es verdad lo que entonces se ha dicho, que nada más que en el viaje de la Luna, tripulado, es cuando se ha dejado la influencia de la Tierra, porque todos los artefactos que la estación espacial y todos los satélites que hemos soltado fuera están atados todavía a la gravedad terrestre, entonces no han salido de la Tierra en sí, o sea, no han salido de la influencia terrestre. Cuando fuimos a la Luna ya dejamos la influencia terrestre, ¿sí? Tuvimos que superar los 11 kilómetros por segundo de escape. Sí, pero pero para poder salir, si no seguimos orbitando. ¿Hasta dónde llega la influencia terrestre? Porque si la Luna está donde está, por influencia terrestre. La gravedad tiene un alcance infinito. Infinito. Lo que pasa es que en un momento determinado del viaje de la Luna a la Tierra, la Luna ejercía más fuerza de gravedad sobre la nave que la Tierra. Lo que llamaban el punto de no retorno. Había un punto donde la Luna tira más de la nave que la Tierra, pero sigue estando dentro, o sea, la Tierra sigue ejerciendo su influencia sobre la nave, aunque esté posada en la Luna. Vamos. Entonces es correcto, para decirle al hombre, pedirle disculpas. ¿Es correcto decir salir de la órbita terrestre cuando se va a la Luna? Sí, yo creo que sí. Sí. En el sentido de que ya no se está orbitando la Tierra, sino que está orbitándose la Luna, o está posado en la Luna. La Luna está orbitando la Tierra, pero en este caso la Luna haría de otro cuerpo extraterrestre. ¿Y no es mejor básicamente decir sale de la Tierra y no complicarnos con las órbitas? Claro, son matices, ¿no? Pero... ¿Pero qué hago? Le escribo, digo, mira, perdóname, picho, borra todo lo que ha escrito. Yo que... Hombre... Lo que él quiere decir, si acaso, es que solamente en el viaje a la Luna salimos de la gravedad de la Tierra para ser atraído por otro cuerpo celeste diferente a la Tierra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ir a la Luna o ir a Marte? Hombre, hay una diferencia abismal. Bueno, la distancia. Sí, pero digo, aparte, en el... Pero el trayecto es el mismo, se sale con esa velocidad de escape de la Tierra, se está... un tiempo soportando, pero cada vez menos, la gravedad terrestre, hasta que llega que la influencia de otro cuerpo, en este caso sería la Luna, sería Marte, en la que Marte te ejerce más gravedad que la Tierra. Pero, o sea, es el mismo viaje, lo que pasa más largo. Pero es el mismo sistema, escapar de la gravedad terrestre o de las órbitas terrestres, que es cuando un cuerpo se queda atado dando vueltas alrededor de la Tierra, que es cuando está orbitando, y se va a Marte, pues se escapa de esa órbita y se llega a la órbita de otro. O sea, está. En el viaje que da la nave de la Tierra a la Luna, la trayectoria que describe la nave no es cerrada, porque hay la órbita es cerrada porque la influencia es la de la gravedad. Sin embargo, cuando el cohete está viajando hacia la Luna, hay una fuerza adicional a la gravedad, que es la fuerza del propio cohete. Entonces ahí la trayectoria no es cerrada hasta que el cohete o la nave pues empiece a orbitar alrededor de la Luna y después alunicen. Bueno, en realidad los cohetes de los Apolo estaban funcionando muy poco tiempo y lo que daban es un impulso a la nave que en la trayectoria en la que se colocaba, o sea, en la dirección en la que se lanzaba el cohete, en un momento determinado era capturado ya por la Luna. En realidad el cohete no iba con los cohetes, o sea, el Apolo no llevaba los cohetes funcionando durante el trayecto. No, sí. Solamente daba un impulso inicial para vencer la gravedad de la Tierra. Porque por así decirlo, se enfilaba hacia la Luna. O sea, se le daba una trayectoria calculada milimétricamente para que fuera capturado por la gravedad de la Luna trayecto. En ese caso sería la última fase de la etapa del cohete. Eso es. Sí. Bueno, la primera fase. Siempre se hacen ajustes. Hay una teoría de la trayectoria, pero después el control va controlando y va ajustando. Habría una primera fase para salir de la atmósfera terrestre, luego otra segunda fase para más o menos, y luego la última fase. Sí, pero la última fase le daba ya los impulsos ajustaditos para mandarlo a un punto determinado de la órbita a una determinada velocidad que ya todos los demás lo hace la gravedad. Perfecto. Salvo cuando ya llega la Luna, que ya tienen que parar, o sea, ya tiene que hacer una, le dan la vuelta a la nave y frenan la velocidad que lleva para ponerla en la órbita de la Luna, porque si no seguiría para adelante. Bueno, pues yo creo que ha quedado aclarado. O sea, la órbita es... Te sales de la órbita cuando dejas de... Dejas de dar vueltas alrededor de lo que sea. Exacto. Eso es orbitar. Al dar vueltas, normalmente elíptica o casi circulares, pero es dar vueltas alrededor de un objeto pesado que te ejerce gravedad. El lío es que cuando tú sales de la Tierra, puedes dar una órbita alrededor de la Tierra, como hizo el Sputnik, por ejemplo, ¿no? Te sales, te vas a la Luna, ahí dejas de estar en órbita y entras a dar vuelta a la Luna y ya entras en órbita lunar. Eso es. Lo que pasa es que como la Luna está en órbita terrestre también, y bueno, escogérsela ya con papel de fumar. ¿No? ¿Cómo se mueve la Luna? ¿Cómo se mueve la Luna? ¿Cómo cuenta? ¿La traslación alrededor de la Tierra o la traslación sumada de que la Tierra lo arrastra en su vuelta y que el Sol se arrastra en el y empiezas a sumar claro. Y que no puedes parar porque claro. El brazo de la galaxia gira, entonces ¿qué? ¿Dónde paramos? Es que en realidad ningún astro pasa dos veces por el mismo sitio, nunca. Eso es lo que hablábamos yo con David antes. La Tierra podemos dar la idea de que en un día determinado del año pasa otra vez por el mismo sitio, pero es mentira. En realidad el Sol lleva una velocidad que nos arrastra todo y pasamos por el mismo sitio relativo al Sol. Estamos en la misma posición con respecto al Sol. Con respecto al Sol, pero no en el mismo espacio físico. Porque el Sol gira. Es que en realidad en el universo no hay nada parado. Claro. Ni tampoco hay un lugar de referencia determinado, efectivamente. Claro, no hay poder no es que pasemos dos veces por el mismo sitio, es que el concepto de mismo sitio, claro, de hecho, no existe, está claro. Pero desde Newton, si es... nos estamos metiendo. ¿Sí? ¿Te he interrumpido? No, que nos estamos metiendo en un tema que yo creo que si alguien se atreve, nos metemos ya con los Nobeles de física, porque estamos hablando de que el universo no tiene. ¿Los Nobeles o los Nobel de física? Me corrigió Antonio Ruiz. Los premios, ¿quién me corrigió? ¿Alguien me escribió? No, tú me escribiste un correo, ¿no, Antonio? Personal. Sí, porque dije los premios Nobel de física y está mal dicho. Sí. Son los premios Nobel de física. Al igual que se dicen los premios Oscar, no los premios. Los premios Planeta. Los premios Goya. ¿Eh? Vale. Bueno, que se ha dado. Dije los premios Nobel porque ha sido dos personas o tres, no recuerdo. Tres personas. Y creo que tiene algo que ver con esto de la expansión del universo y de que el universo se mueve, no se mueve y tal, ¿no? La expansión acelerada del universo. De hecho, los galardonados son. Sol Perlmutter, Brian P. Smith y Adam G. Ries. Yes. Y están galardonados por el estudio que han hecho a raíz de mirar la luminosidad de las supernovas, que es un método para medir distancias en astronomía. Entonces, las mediciones que han hecho estas con supernovas muy lejanas, de estrellas muy lejanas, le han permitido constatar de que el universo se expande cada vez más aceleradamente, ¿vale? Que no, su expansión no es constante, digamos, al mismo ritmo, sino cada vez va más deprisa. Se tenía mucha, desde hace tiempo se sospechaba, pero ya son demasiados estudios que van en este sentido y este ya ha sido... El remate, ¿por qué? Porque principalmente el estudio de supernova es un método que hasta ahora ha dado una garantía de las mayores garantías que se tiene para medir distancias en el universo. Entonces, de momento que se sepa, el de la supernova no ha fallado. Entonces, si el método de medición por supernova dice que el brillo es más tenue de lo que se esperaba de esa supernova, quiere decir que la supernova muy lejana están, digamos, más alejada de lo que debería si fuera expansión constante. Y por lo tanto apoya la moción de lo de la expansión acelerada. Y ya entramos en lo de la causa de por qué esa expansión acelerada y lo que viene detrás, que es la materia oscura y la energía oscura. O sea que... Dice que ambos equipos estudiaron unas 50 supernovas. Uh-huh. Dice que cuya luminosidad era más débil de la esperada según los modelos teóricos. Por alguna razón parecía que estaba más lejos de lo esperado, ¿no? La explicación más razonable era que la expansión del universo se estaba acelerando. ¿Qué os pasa? No, nada, yo estaba consultando algo de mi trabajo que estoy haciendo ahora mismo y por eso no quiero decir el dato incorrecto, estaría muy feo encima de que lo estoy trabajando, no dijera, pero está por aquí, es un número, entonces, ¿qué es el estudio se ha hecho sobre tipo de supernova 1A. Este tipo de supernovas son estrellas viejas de masa relativamente baja, compuestas de carbono y oxígeno en su núcleo. Sería explosión de enanas blancas, ¿no? Sería enanas blancas. No, no, eso. Sí, enanas blancas. No el otro tipo, no que es el tipo colapso gravitatorio explosivo. Sí, no es el de colapso gravitatorio, sino el primer, el 1A. Mm. Sí. Y esas tienen siempre, que por eso se utilizan como llamamos en astronomía candelas estándar, que son entes que permiten medir distancia. Todas tienen la misma magnitud absoluta. Y eso te permite, sabiendo la magnitud con que la ves, que sería la relativa, comparar esas dos y saber la distancia. Entonces, perdona, ¿la aceleración la han medido ellos? No he leído nada sobre cuánto. Generalmente la ¿cuál es la aceleración? Si ¿la aceleración es variable o es? ¿O han dicho algo sobre eso? ¿O que hay aceleración? No he encontrado nada. Simplemente que está acelerada. Está. Pero no, no han entrado. Supongo que será complicado entrar al ritmo de poder parametrizar cómo es esa aceleración. Claro. Si es constante con una potencia de R o claro, con una. Ya eso ya. Supongo que será más complicado. Sí. Lo que sí se verifica con el método es que las supernovas están más lejos de lo que debería, según el parámetro este de distancia, ¿no? Eso es lo que tampoco he tenido demasiado tiempo, como ya digo, pero son eso, de tipo 1A y son, ¿cuántos has comentado? 50 supernova, que es un número suficiente, vamos, bastante numeroso para lo que es una supernova. Una supernova no se la encuentra uno todos los días. Es un fenómeno, digamos, no extraño, pero poco frecuente. En todo el universo me parece que son cuántos cada. Ya eso. Pues, es usted la biblioteca. Yo creo que son 5 supernovas por cada segundo en todo el universo. Por cada segundo, claro. 5 supernovas en todo el universo, ¿no? Sí, ya después hay que contar que no vemos todo el universo. En nuestra galaxia son de 1 a 3, de 1 a 3 por cada 100 años. Uh-huh. En nuestra galaxia. Ya. Pues ya pero no digo, todas son observables. El universo es muy grande y eso es relativamente. Pero no todas son observables porque lo que son las nubes interestelares de polvo y gas lo ocultan. Uh-huh. Y la propia galaxia, porque puede sí, estar al otro también lado. Puede estar. Pero son eso, del 1 a, de 1 a 3 por cada sí, por cada ciclo. Tenemos herramientas para verlo, digamos, perdernos las mínimas posibles. Por ejemplo, verla en ondas de radio, que el polvo interestelar no le afecta las ondas de radio, o verla, o si es cercana, pues que en rayos gamma tampoco. O sea que, digamos, ópticamente sí, nos perdemos muchas, pero ya hay técnicas como para, y supongo que estas, que han sido precisamente las supernovas más lejanas medidas, habrán tenido en cuenta esa extinción de la luz, que nos podemos encontrar que hay muchos problemas para que la luz nos llegue de esas distancias tan tan enormes. Pero sabiendo en qué longitud de onda mirar, o sea, que cómo mirar, nos podemos perder las mínimas posibles. Nos perderemos siempre, ¿no? Pero pues lleva mucho tiempo el tema y ya por fin se ha dado el espaldarazo del mundo de la, digamos, el reconocimiento oficial del tema de eso. Hace también reajustar la edad del universo, porque mientras que se sabía o se suponía que era expansión constante, pues se decía que tenía primero 18.000 millones de años. Después, cuando vio que iba a empezar un 15.000, y ya como está acelerado, pues ya no son 15, ya las últimas mediciones ya son 12.000 y pico, 12.300, 12.500 millones de años. Cada vez el universo se le pone una edad más joven de lo que es, porque precisamente esa aceleración hay que tenerla en cuenta. Bueno, si ahora va más rápida la expansión, nos equivocaríamos al revés. El espacio sería, o sea, el universo sería más antiguo de lo que en principio pensábamos. Porque ahora va más rápido, si hacemos las cuentas a la velocidad de ahora, el universo sería menos viejo que si es acelerado, ¿no? O sea, no, es lo contrario. Claro. Si ahora va a una velocidad. No, porque lo no. que se hace es medir distancia. Tú imagínate un coche, ¿vale? Si tú dices la distancia son 100 metros, sí. Para recorrer 100 metros, si la velocidad es constante, suponte ha tardado 10 años. Si resulta que es acelerado, la distancia sigue siendo la misma, pero ha tardado menos tiempo. Pero lo que se está midiendo aquí son velocidades de expansión. Si se está expansionando ahora más rápidamente que antes, tú imagínate que decimos la velocidad de expansión ahora es 5. Hacemos un cálculo y podemos calcular el tiempo hasta el que llega al Big Bang. Pero si la velocidad ha variado, ahora es 5, pero antes era 4, antes era 3 y después, antes fue 2, el tiempo se va para atrás. O sea, el Big Bang se va hacia atrás, con lo cual el universo se hace más viejo todavía, no más joven. Vamos, yo lo veo así. Imagínate, no es lo mismo ir siempre a 100 kilómetros por hora que ir primero a 10, después a 20, después a 30, después a 40. Siempre se va a recorrer mucho más, o sea, va a tardar mucho más tiempo en llegar a donde llegas si vas aumentando tu velocidad que si vas a la velocidad final cuando estás acelerado. Es que la velocidad no es lo que se mide, la velocidad es la variable. Lo que se mide es el espacio, o sea, el tamaño. Para un tamaño determinado del universo, si la expansión es acelerada, el tiempo que ha empleado en cubrir, en llegar a esa dimensión, es menor. Ya, pero lo que se miden son distancias, no se miden velocidades. ¿Cómo se llega al cálculo de la edad del universo? Partiendo de la velocidad que tienen actualmente las galaxias de separación entre sí. Ellos dicen, ahora mismo se están separando a una velocidad. Si yo hago una película hacia atrás a esa velocidad, ¿cuándo todas se juntan? Pues hace un determinado tiempo. Pero es que esa velocidad ahora es mayor que antes. Por lo tanto, ese tiempo del Big Bang se tiene que atrasar. Se tiene que ir hacia atrás, no hacia adelante. Vamos, yo lo veo así. Tendría que coger un lápiz y enseñarlo en un lápiz. En un papel. Eso lo dejamos para la pizzería. Muy bien. No, sí, tiene sentido. ¿Sabes? Lo que pasa es que normalmente cuando hablamos de cosmología o de mecánica cuántica, son cuestiones tan separadas de nuestra experiencia cotidiana. O sea, normalmente la herramienta que utilizan estos señores son matemáticas. ¿No? Evidentemente parten de unas observaciones, pero a partir de ahí lo que utilizan son matemáticas. Matemáticas, hombre, bastante más complejas de las que en principio podemos pensar por aquí. Entonces, es cierto que aunque haya, yo creo que tu razonamiento es irreprochable, pero probablemente... A lo mejor lo que ha hecho que la edad del universo se haya reducido no sea eso, sino otros factores. Efectivamente. O sea, y lo mismo dentro de un año estén diciendo que el universo no tenga los 12.700 que tiene, sino que tenga 15.000. Porque han hecho los cálculos otra vez. Fíjate que el mismo concepto que se maneja en cosmología de universo plano, universo curvo, no podemos imaginarlo, porque son curvaturas a lo largo de más de tres dimensiones. Entonces, este tipo de conceptos, de querer... la intuición nos puede engañar. Transferir a experiencias cotidianas, ese tipo de razonamiento es complicado. Hay que ir a un nivel de abstracción muy superior y utilizar herramientas puramente matemáticas. ¿Vale? Vale. Bueno. Lo que usted diga, señor director. Yo no soy director. Soy productor. Oh, bien. Es que me lo han dicho hoy porque no... ¿Usted el que paga, entonces? No sé, voy a pagar yo aquí. Que me escribieron esta mañana de iVox. Bien. Ya tenemos pizza gratis hoy. Sí. No. Que me escribieron esta mañana de iVox. De que por lo visto va a haber un concurso de podcast en Alicante, español, no sé qué, no sé cuánto. Y si usted, como productor de Un Punto Azul, pues, man, si quiere participar, digo, sí, nosotros participamos todos. Hombre, para iVox, tú eres el productor. Efectivamente. Claro, tú eres el que está produciendo el programa y el que lo está subiendo. O sea, ah, claro. Bueno. En música, el término productor realmente se reserva no al que pone el dinero, que eso sería, digamos, el equivalente en el cine. Y en la tele. El productor es el director de la grabación. El que tiene en su cabeza cómo quiere que suene la grabación, sí, es el productor. Y el productor en una televisión es el que busca la financiación para que se haga un programa, ¿no? El realizador, el que, digamos, el que lo hace posible, y el director, el que dirige el cotarro. ¿Y cómo se llama? Ay, siempre me olvida. El que está detrás de la cámara diciendo aplaudan, corten. El regidor. El regidor. La tele es mucho, mucho más compleja que la radio. ¿A que sí, José Luis Muñoz? Pues sí, sí. ¿Te había más técnico? ¿A que sí? ¿A que no es igual que aquí? No, bueno. Es mucho más sencillo. Pues yo recuerdo una vez que fui con Pablo. Estaba por ahí grabado y nos explotó un foco, ¿no? En directo. Se fue la luz. Fue curioso porque no sabes qué hacer, te quedas ahí quieto. Bueno, estamos hablando con José Luis Muñoz, que ahora nos va a hablar del alma. En el buen sentido de la palabra. En uno de los sentidos. No sé. Bueno, yo traía hoy preparado un tema sobre, como dice... ¿Te pongo alguna canción de Albano y Romina Power de fondo? Sí. Ah, no, no podemos poner. Bueno, de un conjunto de radiotelescopios que se está construyendo en Chile, se llama las siglas ALMA, que es Atacama Large Millimeter Array, o sea, conjunto de Atacama, de gran conjunto de Atacama de milímetro, de la tecnología de ondas de milimétricas, son ondas electromagnéticas en la gama del infrarrojo extremo, por así decirlo, entre el infrarrojo y el microondas. Y se está construyendo este conjunto, que constará al final de 66 radiotelescopios de 12 y 7 metros de diámetro. Ya se han instalado 3 o 4 de estas antenas. El proyecto se está construyendo en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, a más de 5.000 metros de altura. Y tiene un coste previsto de 1.300 millones de dólares. Intervienen en su financiación Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, bueno, varios países europeos, Japón, Taiwán, Taiwán y Chile, que es el país anfitrión. Este tipo de telescopio requiere una instalación en zonas muy áridas, muy secas. Bueno, son radiotelescopios, ¿no? Es un radiotelescopio, sí. 76 radiotelescopios. Son radiotelescopios, aunque la palabra telescopio, como comenté antes con David, es una palabra más genérica que radiotelescopio. Claro. En realidad es un telescopio de ondas de infrarrojo. Lo que pasa es que no es óptico. Es radio. Bueno, no es óptico porque no coge, es verdad, desde el principio. Aunque tiene mucho parecido, claro. Porque ahí hay un foco, una parábola, hay un foco, en fin. Lo que pasa es que los sensores, los detectores que reciben al final la imagen de infrarrojo, pues se parece más a una antena de radio que a un objetivo ocular, ¿no? Ajá. Como estaba diciendo, este tipo de radiotelescopio de infrarrojo se instalan normalmente a gran altura y en zonas muy secas. ¿Y eso es por qué? Pues porque hasta ahora teníamos los telescopios ópticos que manejaban la ventana de la luz blanca, o sea, de la luz del espectro electromagnético que ocupa la parte visible del espectro de ondas, y también habíamos explorado pues toda la parte de radio, con los grandes radiotelescopios hemos explorado esa parte, porque el resto de las zonas del espectro de electromagnético tiene el problema de que la atmósfera es opaca o casi opaca a esas ondas. Sin embargo, a gran altura hay una zona de infrarrojo que tiene cierta transparencia. Por lo tanto, se puede utilizar para explorar el universo en otra gama de ondas que está poco explorado, que nos permitirá pues ver, por ejemplo, zonas más frías. No ver necesariamente las estrellas, que están muy calientes, sino zonas alrededor, o nubes de gas, zonas frías, con lo cual podremos tener una visión más exacta de lo que hay en cada parte del universo. La idea de este telescopio es observar sobre todo la formación de estrellas, las zonas de formación de estrellas, las nubes donde se producen las estrellas, incluso la formación de sistemas planetarios, las primeras fases en las que los discos planetarios se van agrupando, formando planetesimales y planetas. Y para esto hace falta que sea sensible al infrarrojo, porque estos objetos están relativamente fríos. Bien, este conjunto de 66 antenas van a estar interconectadas entre sí a través de fibra óptica y con un gran superordenador que va a ir recopilando toda la información. Este ordenador va a alcanzar una velocidad de 16 petaflops. ¿Petaflop? Petaflop son 16.000 billones de operaciones de coma flotante. Eso para que sepa un poquillo de informática, pues se puede hacer una idea de lo que es. 16.000 billones de operaciones de coma flotante. Una brutalidad, vamos. Para poder manejar toda esa información simultáneamente llegando de las 66 antenas. En realidad todo el conjunto va a formar un espectrómetro. Un gran espectrómetro. Con lo cual podrá tener una resolución mayor incluso que la del Hubble. Se habla de 10 veces la del Hubble. Una capacidad de resolución. Yo sí le puedo interrumpir una pregunta. Yo de las mías de mi ignorancia supina. ¿No da la impresión de que se investiga más en el hemisferio sur que en el norte? ¿El qué? ¿Que se investiga más en el hemisferio sur que en el norte? ¿O una percepción? No, no se investiga más. Lo que pasa es que hay los consorcios de unión tienen que localizar un sitio adecuado. Y está estudiado ya desde hace bastante tiempo que el hemisferio sur da mejores sitios por polución, por transparencia, por altura. Hay ciertos países que están privilegiados e incluso ya han entrado en sus políticas como gobernantes de facilitar el acceso y las instalaciones. Entonces, uno de ellos que se ha puesto casi pionero en el tema de facilitar a los demás que vayan allí a hacer las cosas es Chile. Y Chile tiene unas condiciones tremendas. Claro. Y encima da facilidades, pues se va todo el mundo allí. Claro. Pero bueno, lo mismo que Chile, el hemisferio sur, pues Hawái, pero son sitios, o por ejemplo en Sudáfrica hay varios telescopios de gran tamaño. En principio tienen que ser países con poca polución, que tengan sitio en altura accesible y ya está el tema de las facilidades, que en este caso pues Chile las da, pero que no es favoritismo por el hemisferio sur, sino digamos por condiciones, se estudia y las mejores condiciones. Ahora mismo Europa está súper contaminada, o sea, ponerse a hacer una cosa de esta tan grande en Europa es... En este caso ha tenido mucho que ver el tema de que el desierto de Atacama es uno de los desiertos más secos del mundo, y es que el vapor de agua de la atmósfera es opaco, o sea, absorbe el infrarrojo, y claro, eso así, yo creo que será la razón principal por la que está allí el telescopio, el radiotelescopio este, que está a 5.000 metros, o sea, 5.000 metros es una altura, vamos, que los que están construyendo allí, los que van con los camiones, llevan bombonas de oxígeno, no van al aire, vamos. No van respirando al aire porque no se puede respirar prácticamente... Está casi fuera de la órbita. No, hombre, tampoco... Pero 5.000 metros es una altura muy... Para la persona que no está acostumbrado... ¿Y por qué no le dan coca a los científicos? Pues yo ya no entro ahí. De hecho, no sé si tú lo vas a comentar de después, pero las antenas se construyen y se prueban en unas instalaciones que están en proceso más bajas de altura... a 2.000 y pico, y cuando ya está la antena totalmente construida y probada es cuando se lleva a su sitio original, porque montarla a 5.000 metros no se puede. Y todo el trabajo sería hacer que los turnos de trabajo fueran tan cortos por el tema del mal de altura que sería problemático. Entonces se ha hecho dos instalaciones separadas. Pregunta de... Una de construcción y la posterior, cuando empiece a funcionar, de control. Los que controlen ALMA van a estar abajo a 2.000 y, sin embargo, el radiotelescopio funcionará remotamente a 5.000 metros, 3.000 metros más para arriba. Nosotros ahí notamos la falta de aire a 5.000 metros de altura, pero el peso es el mismo del aparato, casi más, ¿no? Lo sentimos como más psicológicamente. Aunque el peso no se va a... No, el peso es igual, prácticamente igual. Pero el tema de a la falta de oxígeno te hace el esfuerzo de manejar, hacer cualquier esfuerzo físico en altura es muy complicado. De todas maneras, aquello tendrá un servicio de mantenimiento. ¿A quién tiene que subir arriba allí y apretar las tuercas, ese aceite? Por eso se monta entero. Y ya una vez comprobada que funciona, entonces lo único que se está allí el mínimo tiempo posible para ponerla en su sitio y conectarla con las demás. Y te bajas. Pregunta otra vez de ignorante. ¿A 5.000 metros de altura se garantiza, por ejemplo, que no haya nubes? Bueno, es que en algunos sitios a 5.000 metros sí hay nubes, allí no. Es que allí no hay vapor de agua. Y es que no llueve en años. Aquel allí, desierto, claro. Allí no hay vapor de agua. No van a llegar huracanes, ni van a llegar a nada. Claro. Es que la submilimétrica, la onda en la que funcionan los radiotelescopios, es muy sensible al vapor de agua. Uh-huh. Aparte de que la atmósfera es opaca, o un poco opaca, y hay que irse alto para que la opacidad no sea tanta, se logre ver algo. Lo principal es eso, que es que las moléculas de agua, el vapor de agua absorbe la radiación que le llega. Entonces, si la absorbe la molécula, ya no llega a la parabólica. Entonces, necesita un lugar muy seco, muy seco. Vale. Como dije antes, bueno, antes me equivoqué, usé la palabra espectrómetro, en realidad es un interferómetro. Interferómetro. La idea es que utilizando varios radiotelescopios separados físicamente y conjuntando las señales, sincronizando las señales, pues se obtiene una imagen, por así decirlo, en radiometría, mucho más, con una resolución mucho mayor que la obtenida con un solo una sola cúpula, ¿no? O sea, una sola antena. Hemos dicho que la capacidad, la resolución que va a ser, que va a tener el sistema, todo el conjunto, va a llegar en teoría hasta 10 veces superior a la del Hubble. En esta ventana de infrarrojo estamos hablando. Hubble podrá tener más resolución a lo mejor en la parte óptica, ¿no? También será capaz de discriminar, o sea, velocidades radiales del orden de los 50 metros por segundo. O sea, cualquier objeto que se separe de nosotros a una velocidad se va a poder medir con una resolución hasta de 50 metros por segundo, que es una resolución altísima para medir velocidades radiales, ¿no? Como hemos dicho también, el tramo de espectro radioeléctrico que va a explorar va a ser desde las longitudes de onda de 0,3 milímetros a 9,6 milímetros. ¿Eh? La longitud de onda de esa gama de infrarrojos. Ya han empezado a funcionar algunas antenas, y de hecho ya ha corrido por internet unas imágenes de la galaxia de la antena, precisamente. NGC 4038, que es bastante espectacular, que si la podéis buscar en internet está por ahí. En la parte oeste de la constelación del Cuervo. Exactamente. Está previsto que esté... magnitud 11,1. A propósito, Lito, ¿se podría ver con tu telescopio esa galaxia? ¿Es el par de las antenas? Magnitud 11,1. Sí. Son pequeñitas y... Sí, con un buen cielo. Cada alto sí. Se ve. Un buen cielo se ve. Sí. Y aquí el año que viene lo vemos. Aquí el año que viene. 11 borroso, aunque sean muy puntuales. Uf, aquí el cielo. No, aquí en la Gitana, en la provincia se podría, ¿no? Un cielo de... En Banamama, ¿no? En Banamama, ¿no? En Amado, por ejemplo, sí que se vería. ¿Y la Zuara? La Zuara también se podría ver. Se podría hacer el intento, ¿verdad? Te veo las intenciones. Bueno, ya para terminar, está previsto que esté totalmente operativo al final del año que viene, al final de 2012. Y como he dicho también, pues abrirá una nueva ventana de observación al mundo. Ya hemos explorado en la onda visible, hemos explorado en la parte de radio... Y ahora vamos a explorar en la parte del infrarrojo, aunque ya ha habido algunos intentos y algunos radiotelescopios en esa gama, pero esto va a ser radicalmente mucho mayor que lo que se ha hecho hasta ahora. Quien quiera más información en internet, os voy a dar una página web, que es la página web oficial de la organización, que es Alma Observatory, o sea, www.almaobservatory, con Y al final, .org. Ahí viene una información técnica bastante interesante sobre todo el sistema, cómo funciona, los detectores, las temperaturas a las que funciona, porque los detectores donde va la onda enfocada son un dispositivo que están mantenidos a cerca del 0 grado absoluto, creo que a 2 o 3 grados Kelvin, con un sistema de refrigeración muy potente para poder detectar esas ondas infrarrojas. Bueno, con eso ya termino. Vale, pues si os parece nos vamos a México, que Edgar nos va a contar su aventura con el cometa Lenin y todos los palos que le han dado. Por cierto, pregunta informática, para que habéis muchos informáticos aquí. Porque Egan me lo mandó, su grabación, se la mandé a repetir, no sé cómo maldecido, porque pasa una cosa, al mexicano le pasa como al de Jerez, que hablamos muy rápido, y en la radio no podemos hablar tan rápido. Total, que me lo volvió a leer mucho más lento. Y conté con eso, hablamos rápido, ¿no? Pero traía mucho sonido de fondo, y con un programa de esto, ahora no me acuerdo cuál era, un software, no me acuerdo cuál era, oye, le ha quitado el sonido de fondo el... Genial, lo quita perfecto. Pero el otro día, con un programa que me he bajado de vídeo, que no me acuerdo el nombre tampoco, y he probado con varios, con la webcam. Yo, por ejemplo, utilizo la webcam para hablar por el Skype. Y el micrófono de la webcam no tiene ruido de fondo. Se escucha bien. Pero cuando yo quiero grabarme un vídeo con la webcam, se escucha un ruido de fondo. He cambiado el micro, digo así, el micro, he puesto otro micro y el mismo ruido. Digo, a ver si es que está cerca el micro del ordenador o del PC, y pero sigue grabando con ruido. A ver si es el motor del disco duro, ¿no? Es que me suena ¿no? motor del disco duro, pero es que me alejó. Si fuera el motor del disco duro, se escucharía por el Sky, ¿no? Yo hace tiempo que escuché en un congreso, hablando de aficionados hechos a los podcasts y de los vídeos, sí, producciones de vídeos caseras y demás, y decían que el gran problema de las producciones de vídeo realmente es el sonido. Exacto, sí, no, el vídeo suena perfecto. El vídeo es perfecto, pero el sonido te va a meter ruido por todos lados. O sea, a no ser que tengas un equipo bueno y caro. Pues entonces graba con el móvil. El móvil no hace ruido. El móvil graba en vídeo y no hace ruido. Bueno. No, también te da una opción. Busca por ahí, ¿no? Utiliza el Virtual DAB. Separa sonido de vídeo. Pero ahora júntalo luego y que cuadre. No, complicado. Bueno, pues os quito los micros. Y ahora escuchad atentamente a Edgar, porque yo sé que lo habéis escuchado antes y sabéis que os voy a preguntar 10 preguntas sobre lo que Edgar ha contestado, ¿eh? No, bueno, no, no voy a ser malo. Voy a buscar la grabación de Edgar, que nos la manda desde México. Y el problema que tengo es que aquí está, porque no veo. Me da todo el foco fluorescente en punto azul cometa de Lenin sin ruido. Muy bien. Suena desde México la intervención de nuestro amigo Edgar. Hola amigos de Un Punto Azul. Me llamo Edgar Luis Gómez y es un gusto volver al programa. Estuve inactivo por varios meses por mis ocupaciones, pero espero mantener el ritmo de mis intervenciones más seguidamente. Compartiré con ustedes mi intervención que originalmente realicé para el Círculo Escéptico Argentino. Esta tiene que ver con el famoso cometa de Lenin. Les hablaré de este cometa que ha causado tanto revuelo, el C2010X1, conocido por todos como el cometa de Lenin. Se han dicho un montón de cosas, como que produce terremotos o que lo acompaña un grupo de pequeños objetos que serían naves extraterrestres. También se ha dicho que es una enana marrón o el satélite de una de estas estrellas fallidas. Todo esto no tiene fundamento. Más adelante les diré el porqué. Primero, les hablaré del cometa. Cuando fue descubierto, la estimación del diámetro de su núcleo, la mínima distancia a la que va a estar de la Tierra, su composición química, etc. El cometa C2010X1, el Lenin, es un cometa de largo periodo, sin retorno, descubierto por el astrónomo aficionado de Rusia, Leonid Elenin, el 10 de diciembre de 2010. De forma remota, utilizando el observatorio robótico de la Red Internacional de Ciencia Óptica cerca de Mayhill, Nuevo México, Estados Unidos. En el momento del descubrimiento, el cometa tenía una magnitud aparente de 19,5, lo que es alrededor de 150.000 veces más débil que la magnitud a simple vista, que es de 6,5. El descubridor Leonid Elenin estima que el núcleo del cometa sería de 3 a 4 kilómetros de diámetro. El Lenin llegará a su perihelio, cuanto más cercano al Sol, el 10 de septiembre de 2011, a una distancia de 0,4824 unidades astronómicas. El 16 de octubre de 2011, el cometa pasará a unos 0,2338 unidades astronómicas, que serían en kilómetros unos 34.980.000 kilómetros de la Tierra. Por ejemplo, la distancia mínima a Venus es de 38 millones de kilómetros. Esta distancia es completamente segura para nosotros. El día 30 de julio, astrónomos de las universidades de California y Hawái, empleando el telescopio James Clerk Maxwell, encontraron en la cola del cometa cianuro de hidrógeno, el mismo químico que tienen cometas como el Halley o el Halley. En la actualidad, el cometa está en proceso de desintegración, pero les hablaré de esto más adelante. Ahora veamos el origen del bulo alrededor del cometa Illini. Todo fue iniciado por la contactada estadounidense Laura Kim. Esta señora asegura que se comunica por medio de la tabla Ouija con seres de otras dimensiones. Ella los llama los Casiopea. A inicios de enero de 2011, la señora Laura publicó en su blog una inquietante noticia. Basándose en la información de un astrónomo anónimo y los mensajes de los Casiopea, asegura que el cometa Illini impactará con la Tierra, y si no lo hace, la cola del cometa llenará de patógenos asesinos a la atmósfera terrestre, infectando a todos menos a los fumadores y a las personas que consumen grasas. Después de esta publicación, los magufos de todo el mundo se encargaron de hacer de Illini el cometa del fin del mundo. A continuación les explicaré el por qué son mentiras todo lo que se ha venido diciendo de Illini. Disparate número 1. El cometa produce terremotos. Esto se viene diciendo desde que varias personas en YouTube, utilizando el simulador de la NASA, muestran que cuando el cometa se alinea con el Sol y la Tierra, se producen temblores de mayor magnitud a 6. Esto es muy cuestionable, ya que no hay tal alineación. En el sistema solar no puede haber alineaciones perfectas. Hay que considerar que la Tierra y el cometa tienen diferencias con respecto a la eclíptica y la inclinación del plano orbital, además de que el cometa es muy pequeño y está muy lejos. Recordemos que según la ley de la gravedad de Newton, la fuerza de gravedad disminuye con la distancia, y esta fuerza depende de la masa de los cuerpos. ¿Qué influencia gravitatoria podría tener un pequeño cometa tan alejado de la Tierra como para mover las placas tectónicas? Esta es prácticamente nula. Disparate número 2. El cometa Illini es seguido por un grupo de pequeños objetos. Esta afirmación viene por el desconocimiento de las fotos astronómicas. En las fotos de cualquier cometa lejano, la mayoría en blanco y negro, se ve al cometa y alrededor una serie de luces. Pareciera como si el cometa fuera acompañado por varios objetos. Pero esto solo es consecuencia de la división de las fotos. Esas luces son las estrellas de fondo. Las fotos de cometas son una colección de varias. Todas estas se empatan y como resultado tenemos a las estrellas de fondo movidas y da la impresión de que son objetos que están siguiendo al cometa. También hay que decirlo, muchos de estos señores conspiranoicos han manipulado las fotos intencionalmente para dar la impresión de un clúster cometario. Disparate número 3. El cometa Illini es en realidad una enana marrón. Una enana marrón es una estrella fallida, son astros con muy poca masa. Por consecuencia, en sus núcleos no tienen la suficiente presión para fusionar átomos de hidrógeno y ser una estrella como nuestro Sol. Las enanas marrones solo pueden fusionar los isótopos de hidrógeno, como el deuterio y el tritio, por ello son muy frías si las comparamos con las demás estrellas. Las enanas marrones no pueden ser detectadas en el visual, solo en el infrarrojo. Aquí vemos una pequeña contradicción con Illini. El cometa sí puede ser detectado en el visual y presenta todas las características de un cometa, pero ignoremos esa pequeña contradicción y supongamos que sí es una enana marrón. De ser así, se debería ver sus efectos devastadores sobre los planetas y el cinturón de asteroides. Pero como era de esperar, no se ven esos efectos. Por ejemplo, el 20 de mayo del presente año, el cometa Illini cruzó el cinturón de asteroides y tuvo un encuentro con el asteroide 2009 RQ-176, a una distancia de 0,002 unidades astronómicas. Un astrónomo aficionado, con el nick de Astronaut, trató de averiguar si el asteroide seguía en su lugar 24 horas después de su encuentro con Illini. Para ello, compró tiempo de los telescopios civiles SLOW, que se ubican en las Islas Canarias, para hacer la observación. En la foto que obtuvo se puede observar al asteroide y el cometa, sin cambio alguno. Si Illini fuera más masivo que Júpiter, habría modificado drásticamente la órbita del asteroide, no solo unos minutos de arco, sino que incluso lo habría sacado del cinturón de asteroides. No solo esto, hay un video en donde Leonid Eleni emplea un simulador astronómico, en donde el cometa es reemplazado por una enana marrón que rondaría las 0,05 masas solares. Como se observa en el video, los cambios en las órbitas de los planetas son drásticos, especialmente en la órbita de Saturno. Por supuesto, nada de esto ha sucedido. Los planetas siguen en sus órbitas habituales, y eso que Lenin ya cruzó la órbita de la Tierra. Al final, toda esta paranoia absurda termina con un final muy agrio para todos los conspiranoicos, que es la desintegración del cometa. Por el 17 de agosto se reportaba que el cometa tenía una magnitud de 8,2. Además, las fotos del cometa por aquellos días mostraban que el mismo ya tenía una cola visible. Había optimismo sobre el buen desarrollo de Eleni, pero todo eso cambió del 20 al 31 de agosto. El cometa empezó a disminuir rápidamente su brillo. Las imágenes del astrónomo Michael Matasso mostraban un borroso núcleo alargado sin cola. Esto indicaba la desintegración del cometa. La desintegración de Eleni es posible que se deba a su pequeño tamaño. Por ello, no sobrevivió a la eyección de masa coronal que recibió del Sol a finales de agosto. Las últimas imágenes muestran al cometa desvanecido. Los restos de Eleni, y eso sí pudieron quedar algunos, no son peligrosos para la Tierra. Estos seguirán la misma órbita del cometa original. La desintegración de los cometas es algo habitual. Revisen los casos de los cometas C1299S4 Linear y el 73P Swanman-Wanman. Y así termina la historia de este cometa. Si bien no hemos aprendido nada nuevo en materia cometaria con Eleni, sí hemos vuelto a ver cómo la desinformación se puede propagar, la gente puede creer en ella y defenderla. Debemos corregir esto rápidamente, ya que el mismo fenómeno social se puede repetir con verdaderas amenazas espaciales. Por ejemplo, Apophis. Si bien las últimas mediciones indican que no impactará, es el más peligroso de la lista de asteroides. Por ello debemos luchar por más pensamiento crítico y objetividad periodística. Actualizando un poco la información de Eleni, se esperaba que fueran observables los restos del cometa en la cámara Lasco C3 de la sonda espacial que monitorea al Sol, el SOHO, el 23 al 29 de septiembre. Pero desafortunadamente no fue observable, lo que indica que es posible que ya no quede nada de Eleni. A pesar de que se sabía que Eleni estaba en proceso de desintegración y que su paso no representaba ningún peligro para la Tierra, los diarios en Internet estuvieron bombardeando con noticias falsas del fin del mundo, lo que produjo la preocupación de algunos pocos y las burlas de muchos. Es urgente hacer algo en materia de educación y navegación por Internet, para que la gente no siga creyendo en estas mentiras y no propague la desinformación. Espero que les haya interesado. Cualquier pregunta me la pueden hacer en mi Twitter, como @astroedgar. Muchas gracias a todos y saludos cordiales desde México. Hola amigos. Ya estamos aquí un poquito más y vuelve Edgar a entrar de nuevo. Pero bueno, es su intervención desde México, la cual nosotros agradecemos. Por cierto, estamos en un punto azul, programa de astronomía de ciencias del espacio. Y hacemos la agrupación astronómica jerezana aquí en Frontera Radio. Y quédense con este número que voy a decir ahora. 57.355. Es el número de lotería de Frontera Radio de este año de la Navidad. No quiero decir cómo se llama la lotería en Chile, ¿eh? No, aquí en España no podemos decirlo. Suena qué horrible, ¿eh? Pero todos los miembros de Un Punto Azul lo saben, como no podía hacer menos. Todas las cosas que no debéis las aprendéis. Ya estáis en antena. Bueno, hemos escuchado al amigo Edgar desde México. que la verdad, bueno, José Muñoz, yo creo que lo ha seguido él bastante en el blog, bueno, lo hemos seguido, sí. Ha hecho un trabajo muy bueno sobre el cometa Lenin, yo creo sí. que no ha habido nadie que lo haya seguido día a día, ¿eh? Ha llevado una página web de creo que se llama Lenin Día a Día. Lenin Día a Día, sí. Con comentarios, con... Y menos mal que la ha explotado, si no, yo creo que hubiera seguido... Desmontando toda la tontería que han dicho en internet y, oye, pero y todos los paranoicos. Hay que ver las barbaridades que se llega a inventar la gente. Sí. Yo me acuerdo muchas veces de Marco, aquel programa en el que usted dijo 6 o 7 maneras de... Destruir el mundo. ¿Por qué nos gusta tanto eso de que morir, ¿no? De que queremos morir todos. No, es una forma de, bueno, de conjurarlo a los espíritus, ¿no? Por eso el tenía catastrófico también tuvo tanto éxito en su momento. Uh-huh. Bueno, pues le damos las gracias a Edgar. Cualquier persona que quiera participar con nosotros, pues que se ponga en contacto con unpuntoazul@amagallanes.es, nos envía la grabación. No más de 10 minutos, y nosotros pues sin problema se la ponemos, siempre que sea relacionado con la astronomía, ¿no? Porque últimamente recibimos unos correos más raros, no sé ustedes, ¿no? Yo no los comento aquí, pero recibo correos de gente muy extraña, contándome cosas muy extrañas, no sé. Bueno, saludos a Gonasau, bueno, yo Gonasau, que es el nombre de Twitter, a Gonzalo, que no ha venido hoy. Pero nos sugirió dos temas. Uno de ellos lo vamos a hablar luego en profundidad. Pero quería que habláramos de la New Horizon y de Plutón. Yo estoy pegado. Pero ha dicho David Chacón una cosa que yo me he quedado, que no lo sabía. ¿David? Sí, que en el interior de la sonda viajan los restos, las cenizas, los restos orgánicos del descubridor de Plutón, de Clayton Bout. Especialmente Clayton Bow descubrió Plutón en 1930. Acabo de decir eso, ¿no? Bueno. Podríamos empezar por el principio, ¿no? La New Horizons. La misión New Horizons, Nuevo Horizontes, es una misión espacial no tripulada de la Agencia Espacial Estadounidense, NASA, destinada a explorar Plutón, sus lunas Caronte, Nix e Hydra y P4, y probablemente el cinturón de Kuiper. La sonda fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 19 de enero de 2006, tras posponerse por mal tiempo la fecha original de lanzamiento. New Horizons viajó primero hacia Júpiter, a donde llegó en febrero-marzo de 2007. A su paso por Júpiter aprovechó la asistencia gravitatoria del planeta para acelerar su velocidad a aproximadamente 4.023 metros por segundo y llegará a Plutón en julio del año 2015. Tras dejar atrás Plutón, la sonda probablemente sobrevuele uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. En cuanto a la velocidad de la New Horizon, cabe decir que es la sonda tiene el récord de ser la segunda nave más rápida lanzada desde la Tierra, ya que hasta el momento la más rápida era la sonda Voyager 1, que viaja a una velocidad de 17.145 metros por segundo con relativo al Sol. En este caso, la New Horizons viaja a una velocidad de 16.656 metros por segundo, ¿eh? O sea, en un segundo, pues 16 kilómetros y medio, no, que es una buena velocidad, ¿no? En este caso. Los antecedentes. Esta sonda es la primera misión del proyecto de Nuevas Fronteras de la NASA. El costo total de la misión es del orden de $650 millones en un periodo de 15 años, que va desde 2001 hasta el 2016. La sonda que realizaría este trabajo fue la de Pluto Express Kuiper, pero fue cancelado en 2000 por problemas presupuestarios. La sonda fue construida por el Instituto de Desarrollo Southwest y por el laboratorio Johns Hopkins. Además de sus instrumentos científicos, la sonda lleva una colección de 434.738 nombres recopilados por el sitio web de la misión y guardados en un disco compacto. Tiene además la bandera de Estados Unidos, así como una moneda de 25 centavos de Florida y las cenizas del descubridor de Plutón, el astrónomo Clayton Bow. Los objetivos de la misión. Los objetivos principales de la misión son la caracterización de la geología global y morfología del planeta enano Plutón y sus cuatro satélites, Caronte, Nix, Hydra y P4. El estudio de la composición superficial de los cuatro cuerpos y la caracterización de la atmósfera de Plutón. Otros objetivos incluyen el estudio de la variabilidad en el tiempo de la superficie y atmósfera de Plutón, obtener imágenes de Plutón y Caronte en alta resolución, buscar satélites y anillos adicionales alrededor de Plutón y posiblemente caracterizar uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. Perdón, ¿ha dicho atmósfera de Plutón? Sí. ¿Tiene atmósfera de Plutón? Yo creía que no. Sí, tiene atmósfera de Plutón, pero es muy enrarecida. No, una atmósfera bastante enrarecida. Aquí dice, Plutón posee... Así dice, exactamente. Plutón posee una atmósfera extremadamente tenue, formado por nitrógeno, metano y monóxido de carbono, que se congela y colapsa sobre su superficie a medida que el planeta se aleja del Sol. Normal. Que una de las cosas curiosas de Plutón es que unas veces está más cerca que Neptuno. Sí. Por eso Plutón, el astrólogo... Bueno, no, en astrología no, eso no se puede hablar aquí. Sí. Se ha parado a tiempo. Sí, cabe decir que la órbita de Plutón alrededor del Sol está... con respecto a la órbita de la eclíptica de los demás planetas, está... Inclinada unos 17 grados. Y en esa inclinación, Plutón llega a estar durante 20 años. Realmente Plutón da una vuelta alrededor del Sol 249 años. Pero de esos 249 años, 20 años está por debajo atrás de está más cerca del Sol que Neptuno, ¿no? Concretamente está más cerca del Sol de Neptuno, concretamente desde el año 1979 hasta el año 1999, en esos 20 años. Ya vuelve a ser, digamos, el que más lejano, en este caso, ¿no? Bueno. Bueno, en cuanto... ya he dicho todo lo que son los objetivos y las fechas claves, ¿sí? Especialmente, el 18 de marzo de 2011, el 18 de marzo de este año, New Horizons cruzó la órbita de Urano. El 24 de agosto de 2014, New Horizons cruzará la órbita de Neptuno exactamente 25 años después de que la Voyager 2 sobrevolara este gigante gaseoso. El 15 de julio, de 2015, miércoles, a las 7:49 AM, hora del este de los Estados Unidos, joder, máxima aproximación a 12.450 kilómetros de Plutón y posterior sobrevuelo de Caronte. ¿A cuánto? 12.450 kilómetros de Plutón. Eso es nada. Prácticamente nada, ¿no? Comparado con la Luna, que son 407.000 en el perenio, ¿no? ¿Sí? En el apogeo. Pero fíjate, es exactamente el 15 de julio del año 2015, miércoles, a las 7:49 AM, hora del este de los Estados Unidos. Y Cusé, no se equivocan, ¿eh? ¿Y qué día es, me ha dicho él? 15 de julio de 2015. ¿Y por qué miércoles no? A las 7:49 AM, hora del... 7:49, teniendo en cuenta el retardo de la onda de... en cuenta ese retardo o en hora... Cuando llega, hasta nosotros aquí. Sí. Pero que lo podían haber hecho... La máxima aproximación era 12.450 kilómetros de Plutón. Que lo podían haber hecho el 4 de julio. A los días... Es el 15 de julio, ¿eh? No, o sea, son exactamente 11 días después del 4 de julio. Que posiblemente quisieran hacerlo, ¿eh? Porque la sonda salió tarde. Se retrasó por condiciones atmosféricas de lanzamiento. Muchas veces se ha ajustado para que llegue a una... Pues nada, día clave, ¿no? Se cambia la fecha de la patria americana. Sí, además hay que decir que las imágenes de Plutón, precisamente captó las imágenes de Plutón. ¿Los qué? Las propias sondas tienen su telescopio incorporado. Uh-huh. Y captó las imágenes de Plutón. Dice que las primeras imágenes de Plutón hechas por la sonda fueron tomadas entre el 21 al 24 de septiembre de 2006 para probar el instrumento de reconocimiento de imágenes de largo alcance. Y fueron dadas a conocer por la NASA en noviembre de 2006. Fueron tomadas a una distancia de 4.200 millones de kilómetros de distancia. Con esto quedó probado con éxito la habilidad de la sonda para rastrear objetos a una gran distancia. Joder. Sí, porque si está hecha para rastrear cosas objetos del cinturón de Kuiper, ya tiene que tener buen ojo, porque los objetos de Kuiper son muy pequeñitos y reflejan muy poca luz, vamos, son negros prácticamente, porque la luz que le llega allí, ya ves. Con respecto a, precisamente, le he dicho que la fue en 15 de julio de 2015 cuando alcanzar la máxima aproximación en cuanto a Plutón. Pero, sin embargo, entre el año 2015 y 2020, posibles sobrevuelos de uno o más objetos del cinturón de Kuiper. Claro, es que ya que está allí. La misión hasta el año 2020. Pues se ya podría, que... De seguro que se propondrá por más tiempo. David, habla ahí de la fuente de energía. ¿Qué fuente? ¿Cómo se mantiene funcionando? Carbón. A ver. Las pilas de Mercadona. Bueno, es que hay que tener en cuenta que la temperatura a la que está, sí, que es bajísima. Claro. Y todo el instrumental tiene que estar. Solar no vale nada ya. No. Nuclear, no sé. ¿De cuerda? De cuerda. Sí, dice: la nave es de tres ejes estabilizados, usando como propulsión un tanque de hidracina hecho de titanio con 77 kilogramos de propelente montado en el centro del triángulo, que la impulsa a una velocidad de 290 metros por segundo. El tanque impulsa 16 motores de hidracina, 4 de 4,4 newtons de empuje para correcciones de trayectoria y 12 de 0,9 newtons usados para correcciones de actitud y otras maniobras. ¿Y la hidracina qué es lo que es? Son hidrocarburos. Sí, hidrocarburos. O sea que tiene que llevar bujía. Pero será para maniobrar, ¿no? Para hacer los cambios de trayectoria, o sea, los cambios de trayectoria para ajustarse, dice, para entrar en órbita de Plutón, para salir son 16 de ella. Motores, 16 motores de 4 de 4, 16 motores de hidracina, 4 de 4,4 newtons de empuje para correcciones de trayectoria. Uh-huh. Y 12 de 0,9 newtons usados para correcciones de actitud y otras maniobras. Sí, es un grado para el funcionamiento de las cámaras de la electrónica. Eléctrico tiene. No. Dice, sí, aquí lo dice. No hay baterías a bordo, por lo que toda la electricidad es producida por el RTG con pastillas de plutonio 238 atómico, entonces, atómico, sí, atómico. Recubiertas con iridio y envueltas en grafito. Los RTG. Los RTG generan 240 vatios. De 30 voltios en el lanzamiento y se reducirá a 200 vatios a la llegada a Plutón. La hidracina es un compuesto químico con olor similar al amoníaco y que libera vapores cuando está expuesto al aire. Quema con la llama apenas visible y se vende como hidrato de hidracina. Se utiliza principalmente como combustible para misiles, cohetes espaciales y satélites. Ahora van a poner rota una gasolinera de hidracina para los misiles de... claro. Nuestro. José María, hay que comprar hidracina. Yo ya tengo un par de garrafas en mi casa, por si acaso. Tú con lo de los misiles de rota vas tan contento, ¿eh? Porque ahí van a tirar cohetes. ¿Verdad tú? ¿A dónde van a llegar los cohetes? Bueno, ¿qué más? ¿De Plutón o pasamos a otro tema? Dice que la nave es controlada mediante cuatro ordenadores, un sistema de comandos, gestión de datos, orientación y el procesador. El procesador es un Moonhouse V de 12 MHz, una versión mejorada y preparada para soportar la radiación del MIP-R3000. También se usan relojes de tiempo, además de un software. El Windows ya lo quitaron hace tiempo de las naves espaciales. <¿Vale>? Los datos se registran en dos grabadoras de estado sólido de baja potencia con capacidad de 8 GB cada uno. Bueno, pues nos vamos a otro tema porque el tiempo corre que se las vuela. Mm. Este fin de semana, hablamos de fin de semana del 8 y 9, ¿no? De octubre. Que fiesta en Jerez, por cierto, el día 9 y el día 10. Fiesta local. Va a haber, puede que haya una tormenta de meteoros, las dracónidas. ¿Eh? Que, espérate un momento. A ver, yo tenía por aquí. Sigue hablando tú, Lito, ahora lo digo. Pues yo he consultado la página del SOMICE, que es la que... Ah, te lo digo, perdona. Me lo recordó el usuario de Twitter, Ver Estrellas. Ajá. ¿Eh? Que tiene un blog, se llama verestrellas.blogspot.com. Visitarlo, ¿vale? La visitaremos. Pues digo que consulté el SOMICE, que es la fuente fiable de en cuanto a lluvia de meteoro para España, que es de SOMICE, es la abreviatura de Sociedad de Observadores de Meteoros de Cometas de España, que es miembro del IMO, del Instituto Internacional de Meteoros. Y pone aquí un artículo sobre las dracónicas del 2011 y dice que esta lluvia de estrella es conocida por sus estallidos y tiene origen en el cometa 21P Giacobini-Zinner. Se espera para el día 8 o sea, pasado mañana, ¿no? Sábado 8, se espera un máximo en torno a las 17 horas. O sea que para nosotros, nada. Para España, nada. 17 horas, tiempo universal, que he sumado 2 horas, 19, que serían las 7 de la tarde todavía. Pero eso es un máximo. Eso uno, sí, el primero. Quiero decir que después. En este se tiene una fiabilidad baja, o sea que no es seguro de que ocurra. Y puede ser de unos 200 meteoros hora. Ahora hablaré de la tasa horaria, y que parece muy espectacular, pero después no lo es tanto. El segundo máximo, se prevé un segundo máximo en torno a las 20 horas tiempo universal, que serían las 10 de la noche del reloj. Y que este ya es más fiable y que como pico podría tener unos 600 meteoros hora. Aquí el SOMICE pide la colaboración de todos los aficionados a la lluvia de meteoros para el estudio de esta lluvia, porque no se tienen modelos como en otras lluvias, por ejemplo las Leónidas, las Perseidas, las Oriónidas. De estas otras se tienen modelos más fiables y esta todavía está la cosa por hacer. Entonces se necesita la colaboración del estudio de meteoros, de los que sepan hacerlo, y que se lo manden aquí al SOMICE, y para poder tener datos más fiables. Dicho esto, lo de los meteoros, la cantidad de la tasa horaria cenital, THZ, como le llaman a esta gente, es una medida de cuántos meteoros van a llover, digamos, entre comillas, llover, a caer. Esto se hace suponiendo, primero, que está condiciones perfectas de visibilidad. Esto quiere decir que el radiante, o sea, el punto de donde parecen partir todos los meteoros, estaría en el cénit, que no te perderías ninguna por el tema del horizonte, que pasarían por debajo del horizonte, sino justo arriba. Segundo, las condiciones de visibilidad óptimas, o sea, luna nueva. Sí, pero que transparencia, o sea, nivel de visibilidad de 6, o sea, que es el máximo visible a simple vista, porque estas observaciones se hacen a simple vista, y evidentemente sin luna. Y ese es el gran problema, hándicap, ¿no?, que tiene la lluvia de pasado mañana. Sábado, que es que pilla luna llena. Entonces, todo lo que esté en un radio bastante amplio de la luna, no ves nada, estás deslumbrado. Entonces, probablemente no pase este año y no se avance en gran medida en el tema de ajustar en la trayectoria del Giacobini Zinner. Porque yo diría que aunque fueran 600 meteoros hora con la luna llena, yo incluso ni saldría. Porque yo ya he hecho campaña del SOMICE, que venía 100 meteoros hora y no en condiciones buenas, y veía muy poco. Así que 600 con luna llena es como cuando las famosas lluvias de Perseidas del verano, que son muy famosas, pero es la serpiente de verano de todo la, como no hay noticias, siempre se habla de las Leónidas, de las Perseidas, sin saber si son favorables o no, porque si te pilla como este último año con luna llena, ya pueden ser las Perseidas todos los espectaculares que quieran, si te pilla luna llena no hay nada que hacer. Así que como lluvia está ahí, tienen estos picos, pero entre que las horas no son muy favorables, porque el primer pico pilla oscureciendo y el segundo me temo que todavía no hay oscuridad total a las 10, aunque lo parezca no lo hay, y la luna llena, o sea que hay muchos factores en contra con eso. Bueno, no nos ha dado tiempo a todos los temas que teníamos, nos quedan 5 minutos, pero podemos hacer un avance. También Gonzalo nos daba la idea, me preguntó, un libro de ciencia ficción que recomendemos. para un astrónomo aficionado que está empezando. Tengo aquí un artículo que ya hablaremos de los todos los libros de ciencia ficción para dedicarle mucho más tiempo, pero antes de irnos, pues cada cual de ustedes, si queréis recomendarle un libro. Yo les recomendé un relato antes que un libro, El Centinela, de Arthur C. Clarke. De que eso te lo lees en un rato, que fue el precursor de 2001. Fue la idea de Arthur C. Clarke antes de escribir 2001. Había comenzado él a leer La Fundación. Yo sí la dejé en mi día aburrido. Contanos, hablar. Yo la creo que la terminé. Creo que eran seis libros. Seis cinco. O siete. Ya sí, este hombre se enganchó ya al sí tema monetario de vender por el título. Sí, y hizo a varios añadidos. Yo tuve dos series muy buenas de novelas de ciencia ficción. Dune y La Fundación. Las dos. Dune no la terminé, que son seis libros también. O sea, El Planeta Arrakis. Sí. Está curioso. Ese me aburrió. ¿Fundación era Trantor? Sí, sí, Trantor. Sí. Estaba muy bien. Con la psicohistoria. ¿No? Psicohistoria. Sí. Estaba basado en la caída del Imperio Romano. ¿Y tú qué libro recomendarías? Pues yo me he leído La Fundación, toda la serie de Fundación, la serie de robots, de Asimov, yo que soy un ¿te gusta fanático Asimov, de Asimov, ¿no? Y bueno, y de ciencia ficción, pero que no tiene nada que ver con la astronomía, por ejemplo, yo recomiendo Un Mundo Feliz, por ejemplo. Buenísima, de Aldous Huxley. Bueno, y yo tengo recomendaría El fin de la infancia, de Arthur Clarke. También muy bonito. Bueno, Arthur Clarke en general ha hecho relato. Buena, ¿no? Y la de Cántico de la Lejana Tierra, de Arthur Clarke, es muy buena, es muy bonita. Y la banda sonora de Mike Oldfield, el colmo. O sea, el problema de la ciencia ficción clásica es que, claro, queda anticuada muy fácil, muy rápido. Claro. Pero mira, el otro día vi yo la película que no la había visto la primera vez aquí en el colegio. El Amo del Mundo, de Julio Verne. Sí, pues está muy bien. Es como 20.000 leguas de viaje submarino, pero en vez de tener un submarino, lo que tiene es una nave que vuela. Pero que los libros de Julio Verne están anticuados, pero me encantan. Sí. Ray Bradbury también escribió muchos relatos y está muy bien también. Son buenas historias. Realmente la ciencia ficción al final no deja de ser literatura. Sí, y donde haya una buena historia, me da igual que esté en la luna de Saturno. Bueno, oeste, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo, por decir un clásico, Mundo Anillo, de Larry Niven. No lo he leído yo. Es del 70 y pocos. Es un Mundo Anillo, como tal. Son personajes muy bien tratados, es divertida. Y algo más reciente, cualquiera de Orson Scott Card. Ha tenido varios premios en... Pues tampoco. Hay varios premios en ciencia ficción, que son el Nebula y el Hugo, son los fundamentales. Y este tiene varios premios ganados. La Voz de los Muertos, por ejemplo, está muy bien. La de ahora que dijo José Luis Asimov, a mí de Asimov me encantó Anochecer. Sí, muy bonita. Recuerda mucho a Pitch Black, la película. Eso toca el tema de extraterrestre, ¿no? Anochecer, no. Te estoy equivocando. No, era un planeta que tenía un sistema binario de estrellas y cada miles de años se daba una conjunción que conocían la noche y ya no cuenta más. Es verdad, ¿verdad? Está muy bien escrita. Te decía Asimov que en ese libro escribió por encima de sus posibilidades. Me recuerda a Pitch Black, ¿no? Sí. Está inspirada en esa novela. Es parecida. Bueno, pues para leer hay un montón. Y nosotros, pues que se nos va el tiempo, como siempre. ¿Escucháis? ¿No estáis escuchando? Sí. Sí, un cierto ruido. No, son los platos de la pizzería que ya están ahí. Están marchando. Están orbitando también. Y también el ruido de mi estómago. Está así, glu, glu, glu, glu. Bueno, que nos vamos. Un recuerdo a Steve Jobs. Eso. El único medio de comunicación que no se acuerda de él. Pues sí. Un recuerdo en un minuto de silencio. No, es que me he quedado pensando. Recogidos. Porque en realidad es curioso, entre comillas, lo hipócritas que somos, ¿no? Porque Steve Jobs, yo no lo he seguido mucho, porque yo no me gusta el software libre, no el propietario, pero yo he leído artículos contra él totalmente bestiales, ¿eh? En tiempo, no ahora. Ahora es muy bueno. Bueno, todo el que se muere es buenísimo. Pero que yo creo ha sido el enemigo de Bill Gates, ¿no? En teoría, ¿no? Bueno, era una relación de amor-odio. Fueron socios también. Uh-huh. También, claro, pero me refiero de... Bueno, hay que reconocer que es verdad que el mundo de la comunicación le ha cambiado. Él. Y hay que reconocer que sus productos son buenos. Exacto. Y no que, como otros. Por ejemplo, todo el tema del Android, que yo defiendo tanto, no deja de ser una copia del iPhone. Exactamente. Como Windows del sistema operativo de Apple. Que, bueno, eso es muy relativo, ¿eh? Eso de una copia de iPhone. Bueno, pues, está inspirado. Inspirado. Pero vamos, es que hoy todo es inspiración. O sea, la inspiración es lo que mueve el mundo. Sí, pero el primer táctil lo sacó él. El primer táctil lo sacó él. Sí, exactamente, sí. Claro. O sea que, claro. Y el primer sistema operativo con ventana lo hizo él. Y después sí, vino copiado de Xerox, pero sí. Después vino lo hizo él. Fue Xerox el primero que lo montó, ¿no? Xerox, sí, pero a nivel de PC, de personal. Ah, fue el Macintosh, ¿no? ¿Y por qué el Macintosh no llegó a...? Porque IBM eligió Windows. Bueno, pero en Estados Unidos el Mac se ha vendido... Sí, ya, pero la lotería le tocó a Bill Gates cuando IBM decidió que el sistema operativo que iba a montar en los PC de IBM eran Windows. Era MS-DOS. Perdón, era de MS-DOS, primero, MS2, antes de llegar MS2. A... Efectivamente. Esa fue la suerte, ¿ya está? Tuvo esa suerte, estaba ahí. O esa habilidad, que también hay que reconocerse. Él estaba ahí en el momento adecuado. Claro. A mí no me lo compró de oro, yo no tenía ninguno. A ver, si queréis, los viernes podemos hacer un punto digital, en vez de un punto azul, un punto digital, y venimos hora y media aquí a hablar de informática. ¿No queréis? No. Hasta entonces no nos vamos a pelear. Bueno, pues que nos vamos hasta el jueves que viene, ¿de acuerdo? Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta el jueves.